La cosa es así, nosotros hace un tiempo estamos tratando de buscar vínculos, fortalecer los vínculos pedagógicos que tenemos con las familias, que claramente la población de la escuela 825, como la de varias escuelas, sobre todo la mayoría de las escuelas que están en barrios bastante vulnerables, empezamos a buscar formas para comunicarnos con los chicos porque no todos tienen celular, no todos tienen WhatsApp, no todos tienen datos, no todos tienen internet. Y esta forma que se está proponiendo de sostener la red pedagógica no alcanza. Entonces vamos dándonos estrategias distintas. Justo tenemos la suerte que en la comunidad de la Escuela 825 hay un montón de compañeras que le meten un montón de pilas y trabajan muchísimo para la comunidad de los chicos. Así que surge la idea también en conjunto con todas las escuelas de la zona norte y con un poco también está manejado y volanteado por María Inés, que es la supervisora de las escuelas, que ya tiene una serie de experiencias en radio, esto de empezar a armar micros, ¿no? Micros con la idea de empezar a tener programas y con la idea que en el tiempo haya espacios de radios tan importantes como El Aire Libre, que es una radio comunitaria que retransmite con 80 emisoras más los contenidos que plantea Nación. Así que la idea nuestra fue arrancar con espacios como esto. En el caso de hoy, en el caso de la emisión de hoy, está destinada y planteada a lo que es el 25 de mayo y nuestro micro se va a llamar o se llama Cerca de la Revolución, ¿no? Tiene una connotación así un poquito rockera, porque nosotros entendemos que el rock tiene que ver con una actitud, ¿no? Y muchas veces modifica las estructuras para mejorarlas, ¿no? Dentro de este micro vamos a encontrar, por ejemplo, cuáles son los comedores y los lugares de contención alimentaria que están cerca de la escuela, cuáles son las familias que se encargan un poco de organizar eso, qué vínculo tiene la escuela con esas familias. Hay audios de alumnos y de alumnas de la escuela, de docentes. Así que nada, está buenísimo. Es el micro iniciático, es el primer acercamiento que tenemos y bueno, hay mucha gente trabajando con este tipo de cosas, ¿no? O sea, hay un montón de escuelas, está la 1235, soy un desastre con el tema del número, perdón, pero hay un montonazo de escuelas que a lo largo de toda la programación de este medio libro van a ir saliendo esta semana, gracias a la buena predisposición también de la radio, que yo, eso, nobleza obliga, quiero reivindicar espacios como en Aire Libre, que hace muchísimo, muchísimo tiempo se encarga de difundir cosas como estas, que creo que son muy importantes en estos tiempos, a esta hora de la vida.